ya me voy. Te portaste muy mal, ya me voy. No quiero regresar. Yo te di todo mi amor. Quiero yo.